Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino Kempes! Mundial. Su figura, curiosidades, la influencia política. Récord, guerras, tragedias. Y la pasión del deporte más popular del planeta. Mundiales. Francia, 1998. En el año 1998, Francia se transformó en el tercer país en organizar por segunda vez un Mundial de Fútbol. Les Bleus volvían a ser locales luego de 6 décadas. El Mundial de Francia fue el primero en contar con 32 equipos divididos en 8 grupos cada uno. A partir de este Mundial, solo clasifican a la siguiente ronda los 2 primeros de cada zona. El Mundial 98 trajo la aparición de 2 selecciones que nunca habían participado, ambas por sucesos meramente políticos. Por un lado, la selección de Croacia, que luego de la desintegración de Yugoslavia, no solo participó del torneo, sino que también alcanzó el tercer puesto, siendo la sorpresa del certamen. Va a ir Ratti, Batistuta, no, Verón sí, la pone para Zanetti, está gol. Otra selección que hizo sus primeros pasos en un mundial fue Sudáfrica, que tras la caída del apartheid en 1992 y luego de años de exclusión, logró ser parte de la Copa del Mundo, aunque los resultados no fueron buenos. Ahí va Bati, muy rápido fue, ¿eh? ¡Vamos Flaco, ganó Argentina! ¡Vamos Flaco, ganó Argentina! La Argentina festeja la victoria por penales, la hora era de Roa. Brasil era el gran favorito de la mano de Ronaldo y un equipo que venía de ganar el Mundial en Estados Unidos. Tiro de esquina para Francia, marcador cerrado, mandó Petit, peligro, Zidane, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia! ¡Zidane! Pero se encontraron con la selección local, que de la mano de Zinedine Zidane lograron un fútbol de alto vuelo y se llevaron la final por un contundente 3-0. Consiguiendo por primera y única vez el trofeo de la Copa del Mundo. Lo saca de partido Francia-Brasil, Francia campeón del mundo, se abrazan los jugadores de Francia. Por su parte, la selección argentina estaba en una época de cambios. Dirigida por Daniel Passarella, el gran desafío fue armar un equipo con identidad luego de la partida de Maradona. La aparición de figuras como Verón, Ayala, Sorín y Zanetti, sumado a la experiencia de Batistuta, Simeone y Sensini, lograron un equipo que superó cómodamente la primera ronda. La selección nacional superó a Inglaterra en un recordado partido por los octavos de final. Pero en cuartos, Holanda, liderada por Dennis Bergkamp y Patrick Kluivert, dejó a la selección argentina con las manos vacías. Estoy también completamente seguro que debe estar llorando Ariel Ortega. ¡Cuidado! ¡Ahí está Bergkamp, disparó! ¡Gol! Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano, Jessica Ríos.